hombre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Sabías que en 1971 una futbolista hizo 4 goles en un mundial? Ay, sí, hoy es el día de la futbolista en nuestro país, ¿no? Nos mandan desde la nuestra fútbol feminista que el 21 de agosto de 1971 Elba Selva le hizo 4 goles a Inglaterra en el Mundial de México. Pero a diferencia de otros goles históricos, nadie lo relató. Y ahí cuenta un poco la historia de ese... ¡Ay, hermosa! Y hoy, feliz día a todas y todes les jugadores de fútbol. Oh, sí, linda. Sí, hoy es el día de la jugadora de fútbol. Uh-huh. Y es que no tenemos jugadoras de fútbol. Escuché que hubo, no sé, que pasó algo en Avellaneda con... La no noticia. La no noticia. Estamos en el momento de la no noticia. Pero hubo detenidos, heridos en Racing. Mirá cómo está. Bueno, por el, la zona. Racing bueno, está en la Libertadores. Sacame a Racing de. Toda la información mal, pero sé que hay heridos y detenidos. No vale. No, porque si esto fuera otra movilidad. Estamos desinformando fuertemente. Bueno. Pero no, si quieren, hablamos de Racing, ¿eh? No, no hay problema. Mary, vos estamos para que hablemos de Racing, ¿no? Recién hablábamos de que tenemos como a Michi en WhatsApp a la inteligencia artificial. Pregúntale qué pasó. Claro. Tengo esta información recortada. Porque además te voy a inventar algo como estábamos ahora en ese camino. La IA es como nuestro cerebro cuando estás medio dormido, medio despierto y con una dosis de información resustanciada, que empezás a conectar cosas locas. Sí, para sí, hablar sí. Un poco divertidamente de la IA. Pasa un poco eso. Cuando la IA te chamulla, que es un gran porcentaje de las veces, es como cuando uno está ahí que te tiran una información o aprendiste algo en la facultad, te lo preguntan, ¿no? Define hegemonía. Es más o menos. ¿Es cuando? Y ahí se empiezan a conectar ideas y el cerebro viaja en una nube de conceptos que los une como puede y desde donde puede. La IA hace lo mismo a veces. Está bien. No es Racing, es en Avellaneda porque está Independiente también ahí. Independiente y un partido de Chile. Un equipo de Chile, y hay 10 heridos, 90 detenidos, destrozos y fallas en el operativo de seguridad, sí, publican los diarios en el día de hoy. Mi enlace fue, es el día de la futbolista, las pibas no hacen estas cosas de agarrarse, bueno, por ahí sí, pero no se pica tanto, entonces claro. Quise hacer como esa comparación y no me salió muy bien. Sabes que cuando yo empecé a ir a querer ir a la cancha y empecé a ir a la cancha, le gané una pulseada a mi padre que no tenía muchas ganas y yo dije, bueno, esto es muy sencillo, o vamos juntos o voy sola. Como claro. No, ya estoy en modo adolescente, puedo llegar hasta Avellaneda. Me dijo, bueno, no, te llevo. Y claro, tomó la decisión de llevarme. Racing tiene, yo me imagino que muchos clubes lo deben tener, no todos, pero muchos, el corralito o el sector para mujeres y niños. Ajá. Porque te ponen el sector familia, que es como el sector más tranquilo, entre comillas. Y ahí mi padre descubrió que ni yo, ni las otras mujeres y familias que estábamos ahí, la tranquilidad nos corría por las venas. Porque si vamos a la cancha... No siempre vas con ganas, excepto que vayas a la platea, en otro plan, no vas con ganas de tranquilidad. No de guerra, no de piñas, y la policía seguro que siempre tiene el palo a mano. Pero bueno, siempre me acuerdo de esa anécdota porque su cara era como, ay, bueno, vamos al sector tranquilo, y yo ya estaba desfigurada, yo ya era cacho, y el resto de mis acompañantes, de mis copopulares, estábamos un poco en la misma. Qué lindo. No, nunca fui a la cancha, pero nunca fuiste a ningún, no, nunca hay fuiste a un partido. Es una emoción hermosa. Esa fibra la tengo desactivada. Pero tal vez porque hay que probarla, no porque esté desactivada de por sí. Viste, cuando es medio feo la emoción, porque me gustaría a veces como, viste, cuando todo el mundo se ríe, cuando la gente se ríe de un chiste y vos no decís, uy, no, no. Bueno, me pasa con el fútbol. No. Es que tenés que caer en el fervor. Yo fui de chica, pero no había problemas porque iba a ver al Deportivo Español. Ah, claro. Pero les puedo contar que lo vi jugar a Canigia. Volvieron los 90. Era River, era de River Canigia. Claro. Y el Deportivo Español estaba en primera. Que ahora está en la tercera, más o menos. Histórico con Paulo Lorenzo. No difamemos, no sabemos dónde está Español. Pero bueno, volviendo a la efeméride, hoy celebramos a las futbolistas. Es cierto que las charcas no son... No tenemos como un... sangre futbolera. No, yo la tengo de hinchada nomás. Bueno, Meri también. Meri tiene como alta historia en relación, pero no vos nunca jugaste al fútbol, ¿no, Meri? O ahora, upa, revolvió las cejas. Tiró un... Tírame una pelotita y un picadito se arma. No, mirá el jueguito que te hago mientras opero. Yo la única vez que entré en un partido de fútbol disidente ahí en Parque Los Andes, fui al arco, ¿no? Y quise, atajé una pelota y me dio un tirón del ciático. Y dije, esto no es para mí. Yo tengo una parecida, digo, hoy es el día de humillarnos públicamente. Esta anécdota creo que yo nunca la conté porque realmente me da mucha vergüenza, chicas, pero un día tenía que salir al aire. Hubo una vez que se hizo, creo que era un 7M frente al Congreso, sí. Momento de la lucha por la absolución de Iggy, y estábamos el futbolito con Iggy. Y era creo que el primero que se hacía, era toda una emoción jugar con Iggy, estábamos todas ahí, y yo dije, voy a jugar, estoy acá, voy a jugar. Primer pase que me hacen... Yo no es solo que no lo agarré, sino que no lo agarré, me tropecé con mis pies y rodé. Y todos me miraron con cara de... Claro, no era el momento de humillar a la compañera, pero todos miraron con cara de... Tal vez no es tu lugar en esta movilización jugar el picadito. Y tal vez de porrista te va un poco mejor. A alguien, si no. Nadie me dijo nada, pero yo solita tomé mis cositas, tomé mi dignidad que había rodado por el piso, tomé los pedacitos que quedaban, me levanté y me fui. Y quedé fuera del partidito porque dije, no, esto va a volver a pasar. Si ya la primera de cambio no le puedo embocar la pelota y ruedo... Sí, sí. Yo siempre hice deportes con las manos, digo, para defender, tampoco es que no somos deportistas. Tenemos otras prácticas deportistas, pero con los pies y la pelota, no hay chance. Como con las manos que volei. Handball, muy de handball. Pero me gusta el volei, me gusta el básquet, me gusta la... La pelota, agarrar la pelota, pero no patearla. Bueno, podemos pensarla. Tenemos para armar un equipito y practicar. Sí, un equipo más deforme. ¿De equipo de qué? Primero, de buraco. Restoy. Tenemos una que hace capoeira, yoga, natación. O sea, no, estamos... La traemos a Agos cuando hacía boxeo. Algo tengo que armar. ¿Saben qué? En la esquina de donde vivo hay un barcito donde se juntan señoras grandes a jugar al buraco. Torneos de buraco a las tardes. En la muestra se ha hecho y volverán a hacerse torneos de buraco. Pero la gente se pone competitiva, No es un jueguito de mesa. No, competís. El buraco es con fichitas, pero parece como la canasta, ¿no? Es como la canasta, pero con fichas. Es muy de playa. Como la zona costera, las cartas se te vuelan, jugás a buraco. Entonces todos hacemos jugar a buraco. Claro. Yo no tenía esa. Claro. No, yo tengo 20 años viviendo en el mar. Y es como, sí, las cartas se vuelan. Y es muy buena esa. Yo soy más para una de esas que para salir corriendo la pelota. Celebro muy mucho. Como cuando dicen el ajedrez, que es un deporte. No lo dicen, lo es. Pero claro, uno internamente se ríe un poco. Si estamos hablando de deportes y futbolito, no será sentada jugando al buraco. Bueno, nuestro deporte de riesgo. Qué hermoso juego que es el ajedrez. A mí me enseñó mi papá cuando yo era muy chiquita, jugué ahí. Y ahora hacía muchos años que no jugaba. Y hace dos días, con la lluvia tan tremenda que hubo en Buenos Aires, en la capital y en Gran Buenos Aires, llegué a la escuela secundaria y los pibes, las pibas del barrio, hay algunos que no pueden salir de la casa cuando llueve. Entonces, tenía un aula con... 3 estudiantes nomás. que estaban dos enseñándole al tercero a jugar al ajedrez. Y cuando estaban por guardarlo, uno de los chicos me dice, profe, le juego un partido. Dije, bueno, dale, dale. Ese terror que te recorre por la espalda, decir, ¿por cuánto me humillará? ¿Por poquito, por mucho? ¿O cómo me iré poniendo? Esa siempre mi pregunta es, ¿cómo voy a ir? Acá está todo tranqui, a mí claro. Que avance el juego. Pero ¿le termino revoleando el tablero en la cara al niño? No, pero el jugar me hizo... Es parecido a los deportes porque estás completamente en el juego. Enfocada. Estás pensando, bueno, si muevo esta ficha, ¿qué hace? O sea, como que estás ahí. Y eso me encantó, que eso también me pasa con la capoeira y seguro con otros deportes, que cuando los practicas estás en el aquí ahora, que es algo muy importante que nos cuesta mucho, ¿no? Sí, de una. Sí, me gusta. Que no se vuelva New Age. ¿Eh? Viste, no, del aquí y ahora, no, de hashtag bueno, soltar. No, sí, no. Es un aquí y ahora de nuestro lado. Sí, total. Entramos en calor, movemos las muñecas. Ahí está. Sale un buen partidito de huracán. Lo que voy a hacer es lo siguiente: me voy a hacer un rodete o me rapo directamente, me clavo los cortos y salgo a la cancha a romperla. Quince minutos pasan de las 9 de la mañana de este 21 de agosto, día de las futbolistas. Hay 9 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, está despejado, 87% de humedad, 18 es la máxima para hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Llega Ale Rat hoy con Documentalistas de la Argentina, que empezó la muestra anual de DOCA, y también llegan las susurradoras. Escuchamos a Sophie Usal haciendo Me aburren las cosas perfectas. No sé cómo pasó. Desperté y todo se me olvidó. Pensé que eso era. donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. El Senado sesionará por universidades Garraham y decretos delegados. Desde las 11 de la mañana, con un extenso temario, se tratarán los proyectos de financiamiento universitario, la emergencia en pediatría, decretos delegados y acuerdos militares. Así fue acordado durante la tarde del miércoles en una reunión de labor parlamentaria en la que participaron la mayoría de los líderes de las bancadas. Por otra parte, en la jornada de diputados de ayer, la mayoría le dijo no al veto presidencial. 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones marcaron un contundente rechazo a la norma de emergencia en discapacidad. Afuera, en la plaza frente al Congreso, familias y organizaciones reclamaban en las calles lo que la ley promete: acceso, atención y justicia social. Paros rotativos y movilización de trabajadores del neumático. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino se manifestará hoy, jueves 21 de agosto, a partir de las 15 horas, en Plaza de Mayo, para exigir la reincorporación de todos los compañeros y compañeras despedidos. Protección en las paritarias del poder adquisitivo de los trabajadores. Basta de espionaje ilegal y persecutorio de los servicios sobre las organizaciones obreras. En este marco, durante la semana, se vienen realizando paros rotativos en las empresas Fate, Pirelli y Bridgestone. Desde el gremio dieron cuenta de las consecuencias de la apertura de las importaciones indiscriminadas decidida por el gobierno que genera en los trabajadores. Dicen, golpea de forma directa, no son las patronales, los dueños, ni las grandes corporaciones quienes se encuentran en una emboscada en situaciones como estas, ya que en la mayoría de los casos son los mismos propietarios de las fábricas quienes se transforman en importadores obteniendo enormes ganancias de esa simple operación. En otros casos, sin importar que su patrimonio y sus holdings económicos hayan sido constituidos con años de esfuerzo de trabajadores, mudan sus inversiones a otras actividades de tipo meramente comercial u operaciones productivas con escasísima utilización de mano de obra, engrosando sus ganancias mientras perjudican a los y las trabajadoras. Acción contra el negacionismo frente a la legislatura porteña. Hoy jueves 21 a las 17 horas en la puerta de la legislatura, organismos de derechos humanos convocan a manifestar el repudio al panel que organiza la legisladora de la Libertad Avanza, Rebeca Fleitas. Esta jornada tendrá como uno de sus expositores al militar carapintada José D'Angelo, pretendido escritor que presume de reconstruir la historia completa de los años 70. Uno de sus cinco argumentos define a los desaparecidos como un mito. Sus afirmaciones nos recuerdan las declaraciones realizadas por el genocida Jorge Rafael Videla en el 79, cuando afirmó que es una incógnita el desaparecido, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni vivo ni muerto. En la convocatoria Encuentro Memoria, Verdad y Justicia sostiene que en tiempos de negacionismo nos resulta necesario advertir que estas concepciones no solo constituyen un posicionamiento acerca de las acciones del pasado, sino que también son una amenaza para el presente y el futuro. Queremos recordar que el genocida Videla terminó sus miserables días en la cárcel de Marcos Paz, donde cumplía varias condenas a prisión perpetua. Reafirmamos que no son mito ni incógnita, son luchadores populares víctimas del genocidio cometido en la Argentina. Caminata de mujeres en defensa del agua llega a la capital. En Jujuy avanza la caminata de mujeres que partió desde La Puna y que este viernes llegará a la capital provincial en defensa del agua y en rechazo a la mega minería. La marcha en defensa de la Pachamama llegó a la localidad de Abrapampa. Allí realizaron ceremonias en honor a la Madre Tierra y compartieron con la comunidad los motivos de esta movilización que comenzó en Laguna de Pozuelo. Florencia, una de las integrantes, explicó el origen de esta iniciativa. Yo vivo en la cuenca de Pozuelo, que desde hace años está afectada por la mega minería. Nos envenenaron el suelo y ahora quieren avanzar con nuevos emprendimientos mineros. Por esto decidimos salir a visibilizar esta lucha y a denunciar el extractivismo y el capitalismo asesino que nos dejaron sin agua, contaminan el aire, el suelo y la laguna, que es la reserva de la biosfera declarada por la UNESCO. No la cuidan nada las empresas, entonces, ¿quiénes nos salvaguardan de eso? Somos nosotros, nosotras, las habitantes de este lugar. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 21 de agosto. Hay 13 grados en la ciudad de Buenos Aires, 73% de humedad, una máxima de 18 para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Informes llegan desde las oficinas centrales de la Agencia de Noticias de la Fantasía, donde se informa que la memoria nos dice que el desastre es algo que se hace estando juntos. Abrazate a quien tengas más cerca y resete absolutamente todo. ¡Charco de arena! Respetate, Anaka. Que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento. É covardia no momento quando ele levanta a mão. Diversão é um conceito diferente, onde todas as partes envolvidas consentem. Silêncio é um grito de socorro escondido pela alma, pelo corpo, pelo que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber. A dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer. E o cinismo obtuso daquele cara confuso, mas eu vou esclarecer. Abuso. Quer paz, por todo luto, não quer demais. Desrespeitada, ignorada, assediada, explorada, mutilada, destratada, reprimida, explorada. Mas a luz não se apaga, digo o que sinto, ninguém me cala. Este pañuelo ya no me sirve porque me quedé sin mocos. Charco de arena. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen. Todos los barrios transmite. FM La Tribu. Viva. Viva. 88.7 MHz. Inicio de espacio publicitario. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Credicop.

34 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al territorio de la poesía, que nos encanta, porque hay poesía en el puente. Le vamos a dar la bienvenida a Ana. A Ana. Que está sacando, mirá. Miren, yo... ay, no, no, saca libros y libros y libros. Buen papelitos. Día, Ana. Buen día. Gracias estás? Por venir, insistir, resistir, y porque Ana estaba invitada, vino el viernes de la semana anterior cuando tuvimos ese corte de luz tan enorme, y no pudimos hacer la nota en vivo, por eso te recibimos hoy. Por eso estamos acá. Y bueno, ¿cómo no íbamos a venir a visitarlas de vuelta? Sí. La verdad que hermoso. Fue terrible lo de la vez pasada. Sí. Veníamos entusiasmadísimas, vinimos con mate, media luna, libros, susurradores, hasta el charango traje. Ay, ay, y, ay. Bueno, nada, no pasó nada. Ay, ay, ay. Se cortó la luz. Yo creo que fueron tus palabras mágicas, ¿no? Sí, yo creo que estábamos justo repudiando al genocida Netanyahu y ahí se apagó todo. No, no, no. Uy, ¿por qué lo decimos? Ay, no, de no, no, no, no, digamos, no lo nombremos. Ana, ¿qué es, para quienes nos están escuchando, la Biblioteca del Puente? Bueno, la Biblioteca del Puente es un proyecto mágico que va por el quinto año. Es una biblioteca móvil. Nunca terminamos de definir, o sea, con los años la vamos definiendo de otra manera, porque primero decíamos ambulante, bueno, ambulante no, en realidad es móvil, una biblioteca móvil, porque la biblioteca en sí está guardadita en dos casas, ¿no? En dos, tres casas, y bueno, los segundos y cuartos sábados salimos con el carro lleno de libros y de sueños y de un montón de cosas más, que ya les contaré, y llegamos ahí al puente de Ambrosetti y Yerbal. Bien. Ahí donde pasa por abajo el ferrocarril Sarmiento, y estamos dos horitas, de 3 a 5 ahora, porque hace frío, después en el verano vamos bajando las horas y estamos... Hemos llegado a ser una biblioteca nocturna también. Mira, es hermosa esa escenografía. Lo que tiene de particular ese puente es que se ve, siempre digo lo mismo acá, como que es hermoso pasar muy temprano o cuando se pone el sol por la tarde, ¿no? Como que tenés ahí esa posibilidad dentro de la ciudad de ver todo el recorrido del sol en las vías, ¿viste? Que es hermoso, no hay muchos lugares con esa amplitud. Y además está... a una cuadra paralela a Coite, que es un despelote. Total. Y bueno, y ahí de repente podés escuchar grillos, podés escuchar pajaritos, poesía y cuentos. Poesía, cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada sábado van cambiando como la propuesta, ¿no? O sea, llegan ustedes con esos carros de libros, los acomodan sobre el puente, que además tampoco hay mucho tránsito. Tiene algo muy muy particular, esto que decías de mágico, muy excepcional, esa puente, sí, porque el totalmente. Tránsito es poco, hay espacio para pasar, para reunirse. Yo he pasado una vez que hemos bailado chacareras, samba, estuvimos bailando, como que hay espacio para ronda. Sí, sí, sí, hay, bueno, ronda, más que ronda es un óvalo. Claro, es verdad. Forma de ameba, porque lo que tratamos también es de que siga siendo... De es paso. Un espacio público y por lo tanto debemos dejar el paso. Y ocurren cosas extrañas, como por ejemplo el último sábado había una narradora que nos tenía fascinadas, fascinados, fascinades, a todos, y de repente le pasaba gente con el changuito o uno pasaba con un perro. Bueno, son cosas que suceden, pero es como que lo tomamos así... como que es parte de estar en la calle, ¿no? Pero se acercan, como vos decís, muchas familias, porque el espectáculo es el tren también. Entonces ya de por sí van a ver el tren pasar, que aún en estas épocas de tanta tecnología, a los pibes les sigue fascinando ir a ver el tren. Sí. Y ahí entre un paisaje tan diverso... la literatura, el encuentro a leer, que también es como un gesto de resistencia hoy por hoy. Exacto. Y ahí, bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Otra de las cosas, por ejemplo, que decíamos es que, bueno, vamos como cambiándole el nombre, se va a seguir llamando la Biblioteca del Puente, pero estuve haciendo unos cursos muy interesantes con Carolina López Escondra, que es profe del Instituto Superior de Bibliotecología. Que los nombro porque este sábado van a venir, van a hacer unos juegos con la gente. El instituto este es el número 3, está en Alberdi al 100, y bueno, es interesante la carrera para quien le guste el tema de los libros. Y bueno, con ella charlábamos de que la biblioteca nuestra en realidad no es una biblioteca, qué sé yo, porque no tiene mucho de archivo permanente, porque bueno, son libros que un poco vienen y van de casa, de nuestras casas a la biblio, y después, bueno, no podemos llevar toda la biblioteca porque, bueno, no tenemos tanta fuerza. ¿Y qué sería? Pues estaba pensando como una librería. Como mediadoras de lectura. Igual es una biblioteca porque sigue funcionando, no es de las bibliotecas al paso en las que, viste, se intercambian, sino que damos en préstamo. Los libros se prestan y se devuelven, esa es la consigna, digamos. Por supuesto que sin tener que dejar dinero, sin tener que dejar nombre, podés ser anónimo totalmente, pero la idea es que cuando termines de leer ese libro lo devuelvas para que se lo pueda llevar otro. ¿No? ¿Y qué tipo de libros son los que circulan? Porque pienso muchas veces, viste, cuando, no sé, o personas que se mudan de un lado al otro, o personas que ya no están más, y como, bueno, muchas veces no se sabe qué hacer, viste, con, los libros. Porque los libros son espeso, es un bulto enorme, una ama los libros, pero por muchas veces, claro, en otros contextos, como que hay gente que a veces el libro, como, bueno, ¿y qué se hace con estos libros? Es un tema eso, por eso te preguntaba. Porque cómo seleccionan. Nosotras, por ejemplo, en la biblio tenemos muchos vecinos, vecines, que vienen a ofrecernos sus libros, y bueno, siempre le decimos, nosotros recibimos, bueno, por supuesto que tienen que estar en buen estado físico los libros, porque van y vienen, así que tienen su traqueteo, pero son de narrativa, de poesía, de teatro y de, bueno, puede ser algo de filosofía también, y libros para niñas. ¿Sí? No recibimos, por ejemplo, por lo contrario, no recibimos enciclopedias, no recibimos libros de texto, ese tipo de libros no. Le vamos a dar la bienvenida a María Adela Santullo, también de Poesía en el Puente, pero una compañera de muchos años de aquí de la tribu. Yo estoy acá muy, muy, muy feliz. Merece aplausos. Buen día, María Adela. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy emocionada también de estar aquí. Entrar, ¿no? Muy cambiado. No me atreví a tocar el timbre, muchos años. Le avisé también a Diana Castro, nuestra compañera, pero justamente hoy no podía venir. Intentaba recordar los años, yo los asocio con los gobiernos que hemos tenido. Sí recuerdo que todavía no estaba Cristina como presidenta cuando nos fuimos de la radio, que era lo que apuntábamos en ese momento, y lo suponíamos que iba a llegar. O sea que eran muchos años, era la época de Menem, de la Rúa. Y el primer época, la época de Duhalde, muchos cambios. Sí, quien nos habla integró La Vida, la Pasión y la Muerte de la Vecina de Enfrente. Era un programa que primero empezó en la semana, pero después era todos los mediodías de los sábados. cuando la palabra feminismo estaba como no era lo que es hoy, por eso esto de María Adela, de tener una presidenta mujer, como que ni se nos ocurría, pero en esa época, en esas épocas, ya se hacía aquí un programa donde se ponía la escucha en mujeres o que cantaran, se ponía eso, se ponía el ojo, sí, era un programa profundamente feminista, sin nombrarlo, ¿no? Sí, también sí, lo nombrábamos. ¿Sí? Nuestro programa lo integraba como columnistas Laura Bonaparte, que venía una vez cada 15 días, y Loana Berkins, que una vez por mes también estaba. Era nuestra madrina, ¿no? Exactamente, sí. Y Liliana Downes, por supuesto, que tenía el programa, no recuerdo si era anterior o posterior, pero bueno, compartíamos el día con Liliana Downes. Y ella era un poco nuestra mentora. No quiero cambiar el tema del día. Pero yo quería asociarlo con la Biblioteca del Puente, porque en estos días, a raíz de venir para acá, uno empieza a hacer memoria, un hábito cotidiano, y asociaba que las susurrantes somos mujeres. La Biblioteca del Puente está abierta a hombres, mujeres, niños, pero la mayoría somos mujeres. Todas somos mujeres. Bueno, sí, tenemos a Marcelo. Tenemos un compañero. Pero convengamos que el sostenimiento del sostén de la biblioteca, la mayoría son mujeres. Y eso no es una casualidad. No es una casualidad que estemos aquí recordando esto. Y justamente es una lucha en la que seguimos, porque hace pocos días en una reunión recordábamos marchas de mujeres en las que en algunas oportunidades desde el feminismo no queríamos que participaran los varones. Por una razón muy coherente, tenía que ver con una solidaridad con otras mujeres a las cuales la presencia del compañero, del marido, del esposo, le generaba una presión muy fuerte. Y más allá de que quizás una tuviera un compañero que fuera a participar en la misma lucha, pero tenía una razón de ser. Y es el día de hoy que hay compañeras que todavía no entienden esta actitud, digamos. Ahora las épocas han cambiado, se ha flexibilizado en algún punto eso. Yo igual volvería a ese punto, pero digo, ¿no?, que el camino del feminismo, cómo se fue construyendo de a poco, cómo eso es... No es que el feminismo se construyó de poco, el feminismo viene de muchísimos años atrás, pero la lucha de las mujeres, que son dos cosas se asocian pero no es exactamente lo mismo, ¿no? La lucha de las mujeres, cómo se mantiene y cómo las mujeres, como en la biblioteca, como con la poesía, ¿no?, es ese lugar de seguir manteniendo un espacio solidario, es eso fundamentalmente, ¿no? Es lo solidario, que eso nos identifica, me parece, ¿no? Me parece. Sí, sí, yo creo que, bueno, disiento en parte con vos, porque siempre... tuve esta postura de que tienen que ir los varones, porque sí, el machismo nos ataca a todos, a todas, a todes, a varones y mujeres. Entonces, si no construimos algo distinto con todos, no salimos adelante. Yo entiendo tu postura. Pero también, bueno, la mía es esta y también la defiendo, ¿no? Por supuesto. Bueno, y nada, que estábamos con el tema de la Biblia, ¿sí? Volvemos por ahí. Y resulta que otra de las cosas que queríamos contarles es que además nuestra Biblia Pulpo se extiende. Por eso estaba en la puerta contando un cuento a la escuela de Chaco, claro, a Timoteo Santillán. Claro, y dije, eso. Bueno, me pareció que era lindo el momento para traerlo, porque es un maravilloso relato. Dale, sí. Bueno, porque estábamos hablando de cuestiones meteorológicas con los chicos. Sí. Entonces, dice así: Nunca había visto la nieve, pero se le ocurrió una brillante idea. Tomó un frasco de mermelada vacío y subió hasta la terraza. Abrió la tapa y alzó sus brazos lo más alto que pudo. Volvió corriendo emocionado por lo que había logrado. Colocó el frasco, que ahora contenía una nube, dentro del congelador y vio cómo ésta se volvía totalmente negra con algunos relámpagos violáceos que la cruzaban velozmente. Luego de unos minutos, cuando la temperatura descendió lo suficiente, la nube se volvió blanca y comenzó el espectáculo. Estaba viendo nevar por primera vez. En las nubes, Tatú, escritor. Qué hermoso texto. Cuando propusieron ese tema, la nieve, pensaba si los chicos a los que le íbamos a contar el cuento sabían que era la nieve, más allá de lecturas, videos, la experiencia concreta. Y justo vos traes este cuento. Y que sí, acá, bueno, que fue dos veces, ¿no? Dos veces que sepamos nosotros. Sí. Igual no estuvimos en las dos, porque si no seríamos dinosaurios. Bueno, y aparte de las lecturas, o sea, hay espectáculos, hay propuestas. Mira, cada hay de todo. Este primero este, y tercer este sábado. Sábado, sí. Este sábado, de 3 a 5, así vamos a estar, guau, guau, guau, guau, porque vienen los chicos del Instituto de Formación Técnica Superior en Bibliotecología, que ya les dije, que van a hacer juegos literarios con la gente. Después va a haber dos presentaciones de libros. Ajá. Uno es el de Ana Rodríguez, que va a traer un cuento. Ella trabaja en el empoderamiento feminista desde niñas, ¿no? Y el cuento se llama La Peregrina, mujer que cura con sus lágrimas. Y bueno, ella me dijo, yo no lo vi todavía, pero me dijo que es tanto para niñas como para mujeres que tienen una niña interior ahí dando vueltas. Y después viene Cecilia Sorrentino a presentar, esto es un fanzine que sí lo tengo, y se llama Breve Tratado Universal de un Jardín. Ah, todo ese título enorme. Este, precioso, editado por la editorial Halley, que está regenteada por Mariana Cruz, amorosa persona, la verdad que de una calidad enorme. Así que bueno, Cecilia lo presentó hace poquito en Chimera y ahora, bueno, lo va a presentar en la biblioteca. Bueno, y no sé, yo también voy a presentar un fanzine próximamente por Halley, así que bueno, se los voy a venir a traer. Sí. Bueno, no sé si quieren leer algún poemita de ahí, claro, algo, porque sí, está buenísimo, la verdad que es muy muy lindo. Estamos con Ana y María Adela de Poesía en el Puente, la Biblioteca del Puente, que se reúne los primeros y terceros sábados, segundos y cuartos sábados de cada mes. Segundos y cuartos. Bueno, entonces de Cecilia Sorrentino, No me olvides. Papel picado del cielo, las no me olvides no son, están. Nadie las planta en el jardín que aquí se evoca. Aparecen en la grieta, el rincón, el surco de ajíes, el bajo de un rosal de pie, el cantero de las portulacas. Sus breves tallos tienen la eslabonada adherencia de la memoria. Tomados entre sí, se sujetan al pullover de lana, el vestido de piqué, el saquito de Banlon. Ay, el saquito de Banlon. Saquito de Banlon. Existe, lindo, ¿eh? Claro existe que sí. Existe esa... Los he visto. Sí. Aunque no lo crean. Sí. Les hago así una consulta a eso de... Como de adicta a la lectura, ¿no? Pues es muy difícil, es como un universo que infinito, ¿no? Como el universo, como inabordable... ¿Cómo van haciendo esa selección, no? De, bueno, son actividades que ustedes llevan a cabo dos veces por mes, en una hora recortada, y me imagino que les deben llegar propuestas, Este fanzine, de hecho, el que tienen es hermoso, es muy, muy lindo. Muy bien. ¿Cómo se va haciendo un poco, de cómo van organizando un poco frente a ese universo tan infinito, un recorte determinado o la propuesta del mes? Como que me imagino que debe ser muy complicado recortar en sí, un universo enorme. A veces es que se nos van sumando, ¿no? Por eso es como decís, en 2 horas tiene que entrar todo esto, bueno, tipo... Váyanse hacia el fondo, que en el fondo somos más buenos, pero bastante orgánico todo igual, ¿no? Sí, sí. Se pueden ir organizando las fechas, de esto más que nada se ocupa Ana, ¿no es cierto? Vos sos la que más se ocupa de la organización de las fechas, y se pueden ir distribuyendo, y a veces se ponen varias en un mismo sábado, como este próximo sábado. Así también es la selección de los libros, uh-huh. Es lo mismo, sí. ¿No? También. También, sí. Bueno, ahí tenemos un calendario. Nosotros tenemos un WhatsApp, tenemos un calendario donde todo el mundo puede meter la mano y poner, bueno, las fechas que quiere. Susana también está ahí. Sí. Pero bueno, a veces se nos complica un poco, pero en general salimos airosos. No, muy lindo y lo que es maravilloso, bueno, lo habrás dicho, que la participación del barrio lentamente uh-huh. en estos años ha ido creciendo, lo habitual que para muchas familias, para muchas personas que transitan por allí, es venir y un lugar de pertenencia. Eso es maravilloso. Y es saludable uh-huh. también. Exactamente. Pues yo creo que todo el mundo, hoy en día, con tanto individualismo, con uh-huh. tanta cosa, uh-huh. Busca la gente lugares de pertenencia, donde se sientan abrazados, contenidos, ¿no? Más allá de la propuesta, que bueno, la propuesta es esa, ¿no? Contener, abrazar y entretener también, dar algo interesante, variado, ¿no? Porque bueno, no solamente son presentaciones de libros, sino, por ejemplo, este sábado va a haber una presentación de cartas poéticas que María Adela conoce muy bien a la gente, porque son Gabriela Baby. Sí. Babi. Gabriela Babi y Lía Cara. Chara. Kiara, sí. Chara. Se llama Perfo Poética, y lo que van a proponer es un juego. Ellas hicieron este mazo de cartas para talleres literarios, etcétera, etcétera. Y van a jugar con nosotras. Claro, sí, porque la vida te cruza. Ellas son compañeras mías del Isauro, de la escuela en la que yo también trabajo, y ellas también son docentes allí, yo de lengua y literatura y ella de comprensión de textos. Así que uno vuelve a cruzarse en distintos uh-huh. lugares. Me parece, yo estuve viendo esas cartas, es sumamente interesante. Sí. Así bueno, que ellas las presentaron en el festival de Isauro, sí. ¿no? Sí. Y ahí quedamos embobadas y decimos, queremos de esto en la Biblia. Uh-huh. Así que bueno, muy amorosas, las van a presentar este sábado también. Sí. El Isauro también, ¿no? Una escuela que sí. resiste, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, allí hay muchas compañeras y compañeros que trabajan y defienden mucho ese espacio, y se van modificando las propuestas y la forma de lucha, ¿no? El Isauro es un ejemplo de cómo la lucha se va transformando de distintas formas. Eso es maravilloso allí. Bueno, uh-huh. nuestra otra compañera que hoy no pudo venir, Susana Gallero, también colabora con el Isauro, y ella fue docente de la institución también. Uh-huh. Un sí. ejemplo a seguir el Isauro, para sí, cómo totalmente. Luchar, sí, eso, totalmente. Aprender de ahí. Totalmente. No sé si quieren leer alguna otra poesía. Podría ser. Mira, acá tengo. Seguimos invitando este 23 de agosto de 15 a 17 en Ambrosetti, entre Araos, Alfaro y Yerbal, ahí donde está el puente de la estación. Está esta convocatoria de poesía en el puente. Exacto, de poesía, de juegos, de juegos, de todo un poco. Y yo les traje el cofrecito porque en realidad íbamos a susurrar hoy. Ah. Íbamos a ir al encuentro de la celebración de la Pachamama en el Hospital Durán, pero como vieron, esta cuestión meteorológica estuvo tan rara, decidieron pasarlo para el lunes. Pero el lunes de 11 a 12 y es abierto a toda la comunidad, sí. En el Hospital Durán se hace el encuentro, la celebración de la Pachamama. Hay unos hermanos jujeños que armaron un conversatorio hace poquito sobre por qué se hace esta celebración, uh-huh. y la idea es continuarlo una vez por mes, hablar sobre estas cuestiones ancestrales de las que a veces nos llevan cosas así medio por arriba y bueno, compartirla uh-huh. entre todos, ¿no? Porque la celebración de la Pachamama se fue haciendo cada vez más fuerte, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, y totalmente. Ahora, antiguamente se hacía solo el primero de agosto, estuvieron con y ahora es todo con agosto. La caña y la ruda, y ahora es todo agosto. Uh-huh. Ya una pregunta, Ana, ¿es siempre en el Durán o es esta actividad puntual que se hace en el Durán? No, no, en el Durán. Solo en el Durán. El segundo año que se hace la celebración y la idea es continuarla a través de los años. Ah, buenísimo, ¿sí? Porque hay también unir como las luchas, ¿no? Como claro, hay algo ahí de solidarizarse. Ahí hay una comisión de género que trabaja muy importante. Muy bien. Sí. Y que, bueno, nos acompañamos mutuamente, ¿no? Sí, porque sí, sí. Ellas vienen a la biblioteca, nosotros vamos a cada evento que se hace, sí, el Día de la Mujer, el Día de la contra la violencia de la mujer, sí, el Banco Rojo, bueno, sí. Distintas situaciones que estamos, que te convocan, nos convocan y allí estamos con los susurros. Así que bueno, veníamos con eso, medio con lo de que los susurros y traje la cajita. Ay, para entonces, susurrar. Ahí, claro. Bueno, ahí revolvé y agarramos una, a ver qué sale. A ver, dice así. ¿Dónde van las palabras que nunca salen de la boca? Se hacen un ovillito en el corazón, lanas de alegría, de emoción, de llanto, de risas. Adentro de las cacerolas de mi abuela, con todo se hace puchero. María José Ferrer. Hermoso. Bueno, no sé si querés salir, tomar. ¿Sabes acá? ¿Sabes qué sale? ¿Qué saldrá? La misma autora. La misma poesía. No te puedo creer. No. Bueno, claro, ¿y qué pasa? Estamos en vivo en este Melatrigo. No, pero para además, que vean que no hay trampa. Claro, no hay trampa, porque esto en realidad tenemos varias veces la misma poesía, porque son distintas personas. Distintas personas. Susurra individualmente. Claro, individualmente a través de como un cilindro, ¿no? Sí, un tubo. Es un tubo de esos de tela, de los que tiran ahí en el 11, de las telas. Bueno, nosotros vamos y los intervenimos artísticamente con telas, con pintura, con brillitos, con de todo un poco. Quedan muy bonitos y después salimos a la calle y nos acercamos despacito a la gente, porque claro, cuando nos ven venir con esos tubos, dicen, ay, dice ay, que ay. La gente está un poco susceptible, entonces algunos salen corriendo, pero... si te acercas despacito y le decís, bueno, te ofrezco una poesía, ¿querés que te regale una poesía? También dudan, porque a veces piensan que le vamos a cobrar, que los vamos a entrar en una secta. pasan estas cosas, chicas. Con las cosas gratis son complicadas. No sé si en otros países, pero acá son complicadas. Pero también a la vez, muchos te dicen, después que le susurras un poema, que era lo que necesitaba, lo que esperaba. Exacto. O ves cómo se emocionan, o se ríen. O... Sí. Es maravilloso. Es maravilloso porque es eso de que te susurren al oído, no sé, como que te afecta todo el cuerpo, es como eso, te da otra sensación que tiene la lectura una intimidad, de otro modo. Claro, es algo íntimo, claro, es un minuto en donde hay cercanía entre esas dos personas, claro, ¿no? Entre el susurrador y claro, el susurrado. Y nada menos que con un poema, ¿no? Y, que, y la práctica de la poesía, porque es un hecho totalmente político la poesía, eso hay que defenderlo. Desde el comienzo de este gobierno dijimos, ¿no?, que la poesía es lo que más se opone a este presente. Exacto. Por eso ahí lo defendemos. Bueno, voy con una entonces. Dale. Leer y releer una frase, una palabra, un rostro, los rostros, sobre todo. Repasar, pesar bien lo que callan. Como no estás a salvo de nada, intenta ser tú mismo la salvación de algo. Caminar despacio, a ver si, tentado el tiempo, hace lo mismo. Ida Vitale. Hermoso. Hermoso, hermoso. Bueno, así que tenemos, yo les traje esto que es nuestra primera publicación de la biblioteca, porque vamos a convertirnos en una editorial próximamente. Ay, ay, ay. Claro, muy bien. Bueno, de sueños se vive, ¿no? Pero dijimos, bueno, vamos a ir armando, porque, miren, yo sé que ustedes no lo pueden ver, pero les voy a contar. Me dedico a hacer cositas chiquititas, donde pongo las poesías, ¿no? Entonces las dibujo, le pongo sellitos. Y bueno, pero esto es muy recontra casero porque hasta los escribo a mano, ¿no? Pero se los entrego a la gente con cariño. Pero ahora hicimos algo un poco más como prolijo. Entonces hicimos una primera publicación con tres poesías de tres compañeras de la Biblia. Ajá. Así que bueno. Si quieren, o sea, más que prolijo, porque eso es una belleza, ese mini fanzine dobladito escrito a mano, o sea, eso es muy prolijo, como para salvar también el trabajo de la compañera, que es arte. Esto es lo que nos permite es la masividad, más que la prolijidad, claro, ¿no? Claro, porque cuántas sí, horas tendría que estar la compañera para hacer ese tríptico a mano con tres poesías tan hermosas. Sí, es verdad, es verdad. Es hermoso. Ese viernes que vinieron y se nos cortó la luz, lo llegamos a leer, no lo pudimos compartir al aire, pero es muy, muy lindo todo lo que hacen. Y para nosotras, esto que vengan a compartir poesía, seguir difundiendo la ocupación del espacio público, seguir poniendo el cuerpo en las calles, es esto, ¿no? Lo que va a contramarcha y lo que puede responderle de alguna manera a un gobierno negacionista y de ultraderecha, ¿no? Sí, yo creo que es un trabajo chiquito que todos podemos hacer, ¿no? Y que se va multiplicando y que vemos que hay mucha gente que lo hace. Lo que pasa es que a veces no tenemos la difusión que tienen otras. Es como esto, es como el fanzine, el mini fanzine que yo escribo a mano, ¿no? Sí, yo quiero destacar tu trabajo, Ana, porque es maravilloso y es un ejemplo a seguir. A mí me asombra tu actitud siempre, tan activa siempre con eso que vos decís, que es pequeño, y cómo se amplía y se valoriza. No sé si vos lo percibís, pero las que estamos cerca tuyo sí lo vemos, tu batallar constante, así, pequeño como el fanzine, pero que se multiplica como un zoom, ¿no? Como eso que uno mira pequeño y va abriendo y es inmenso. Ay, me pongo colorada. No, sí. Gracias. No, y que me lo digas vos, que sos. No. Oh. Es mi admirada María Adela. Admirada María Adela. Yo estoy en ese club también. Yo estoy en ese club también. Sí, bueno, sí, vos sabés lo que es. Es maravillosa. Maravillosa. Sus muñecos, el arte, ¿no? Y escucharla, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta, y que a veces se lo digo, es cuando ella cuenta los cuentos a las provincias, yo me pongo a escucharla cual niña, porque me encantan sus voces, su forma de contar. Me pongo colorada. Años de tiritera. Años de tiritera. No quiero hablar de eso. Bueno, vamos. Una de las actividades también. Sí, títeres. Taller de títeres en el puente. A veces no tanto como quisiera, porque bueno, las funciones también son los fines de semana, entonces se me superpone, como este fin de semana, por ejemplo, que no podré estar el sábado. Ah, pero pasa el chivo, ya que está. En el Museo del Títere vamos a estar. Ay, qué lindo lugar. Sí, es lindo espacio. Sábado y domingo a las 16 horas, una obra de títeres y kamishibai que se titula Unos Lobos, son 4 cuentos, con títeres, láminas, sombras, de todo un poquito, para niños y niñas pequeños, digamos, hasta 9 años. Está más dirigido para los más chiquitos. ¿Dónde queda? Queda en Estados Unidos y Piedras, exactamente ahí en la esquina. Sábado y domingo, 16 horas, gracias. Así que si estás por Estados Unidos y Piedras, te vas a verla a María Adela. Y si estás por Caballito, te venís a la biblioteca. Exactamente, perfecto. Y si querés hacer el combo, el sábado te vas a la biblioteca y el domingo y la vas a ver a María Adela. Ahí va. Todo, te resolví el fin de, mira, no sabes qué hacer con los chicos. Perfecto. Ana y María Adela, les queremos agradecer muchísimo que hayan venido aquí a la tribu y seguramente nos seguiremos encontrando y seguimos difundiendo la Biblioteca del Puente. Gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones por el programa, por el espacio, por la tribu. Ay, ay, ay. Gracias. Charco 88.7 MHz, frecuencia modulada estereofónica. La tribu. FMLatribu.com. 35 años. Comienzo de espacio publicitario. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos.

Cabe recordar que el año pasado se le otorgó ese beneficio a otro autor material de la masacre de Avellaneda, el ex cabo de la policía bonaerense Alejandro Acosta, que desde ese entonces está en su casa en Villa Corina. Por eso llaman a las organizaciones sociales, políticas, sindicales del campo popular a sumarse al repudio, ya que esto no sería posible sin la complicidad del Poder Judicial de todas las jurisdicciones que intervienen en estas causas en convivencia con el poder político, ya que hace un año y medio el excomisario Franciotti se comunicó directamente con la abogada de las familias de manera extorsiva y manipuladora para atestiguar en la causa federal. Tanto el juez Lijo como la fiscal Paloma Ochoa cajonearon los pedidos presentados y no avanzaron en absolutamente nada. La Corte Suprema cerró el camino a la justicia en el caso de Omar Cigarán. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario presentado por la familia de Omar Cigarán, un joven de 17 años asesinado el 2013 por el sargento de la policía bonaerense Diego Walter Flores. El tribunal utilizó el artículo 280 del Código Procesal que le permite desestimar sin fundamentos y con ello cerró de manera definitiva las instancias judiciales, sellando más de una década de impunidad. El 15 de febrero del 2013, en el barrio Hipódromo de La Plata, Cigarán fue ejecutado por la espalda tras años de hostigamiento policial. Días antes, efectivos de la comisaría segunda habían amenazado a su mamá, a Sandra Gómez: si no entregás al guacho mañana, lo tenés muerto. La fiscal de la causa, Ana Medina, mantuvo una actuación marcada por la inacción, obligando a la familia a convertirse en la verdadera querellante. Gracias a la organización y al acompañamiento de colectivos sociales y de derechos humanos, el caso llegó a juicio en el 2017. A pesar de que se probó que la muerte fue un fusilamiento, el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de La Plata absolvió al policía Flores por mayoría de votos. Las instancias posteriores, Casación, Suprema Corte Bonaerense y ahora la Corte Nacional, ratificaron esa absolución. El gobierno inició la privatización de AISA. Este martes pasado, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional dispuso la contratación de un banco público para tasar las acciones estatales de Agua y Saneamientos Argentinos, conocidos como AISA, y fijó un plazo de 8 meses para concretar la venta de la principal empresa estatal de agua potable del país. De esta manera, el Ministerio de Economía formalizó el inicio del proceso de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional. El plan es vender el 90% de las acciones en tan solo 8 meses. Además, incluye modificaciones al servicio, como habilitar a la empresa a cortar el servicio por falta de pago. El Ejecutivo está habilitado a tomar este tipo de acciones regulatorias por decreto, sin un tratamiento legislativo, a raíz de la emergencia pública vigente hasta fines del 2025, incluida en la Ley de Bases, aprobada en un trámite plagado de denuncias de corrupción en un Congreso sitiado por las fuerzas federales y una feroz represión. Organizaciones mapuche avanzan en la construcción colectiva de una demanda por genocidio. Con la participación de organizaciones mapuche de Puelmapu, se llevará adelante en la ciudad de Bariloche, en Río Negro, el encuentro Construcción Colectiva de una Demanda por Genocidio contra el Pueblo Mapuche. Serán los días jueves y viernes 21 y 22. Impulsan esta iniciativa la Confederación Mapuche de Neuquén, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro y la Organización Identidad Territorial Hualueche de Mendoza, con el acompañamiento académico de la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue. Las jornadas del día de hoy abrirán en la sede de la Universidad Nacional de Río Negro, ubicadas en la calle Anasagasti, 1463, con la bienvenida de autoridades mapuche y universitarias. Durante el día se abordarán las dimensiones jurídicas de genocidio, la construcción de estrategias legales y el diálogo con las ciencias sociales para la producción de pruebas. Por otra parte, la jornada concluirá en el aula magna del Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue, que se encuentra en Quintral 1250, con una conferencia de autoridades mapuche y la proyección de la película Memoria Implacable, Marichi Tupac Pam. ...10:27 en la República Argentina, en este jueves 21 de agosto... ...16 grados 9 en la capital federal, que se prepara para una máxima de 18 grados... ...y con buenos números, escuchen esto, 59% de humedad, uno celebra que esté por debajo del 60... ...la presión está baja, 1009.7 hectopascales, así que ténganse un caramelito, una cosita con sal en la bolsa... ...y si son de presión baja... Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y antes de irnos al mundo de la fantasía, corrijamos el dato de la realidad, porque la película documental se llama Memoria Implacable, Marichi Tuculpam. Ahora sí, nos vamos volando al mundo de la fantasía, porque no podía dejar pasar ese error de lectura. Les contamos que el astrolabio, escucha bien, ¿eh? Es una herramienta para detectar las rutas de los planetas. Pero por ahora no será compartida con los terrícolas, así no se mudan del lugar que se les asignó en el cosmos. ¡Charco de arena! I can't see you, no. I can't see you, but I can reach your love. I want to be friends. I want to be friends, so time and yes. La tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. fmlatribu.com 88.7. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario.

36 minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y lo anunciamos, es la columna de documentalistas de la Argentina, y le vamos a dar la bienvenida a Ale Rat, que siempre está acá en el estudio, pero hoy está un poquito más lejos. Buen día, Ale. No se te escucha. Pero de paso podemos preguntarte si es buen día o buena madrugada. Ahí va, hola, hola Ale. Buen día, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Acá son las 6:37 de la mañana. Ay, madrugaste un montón. Un montón, un esfuerzo de producción importante para hacer esta columna. Bien, bien. Gracias, bien. Gracias Ale, por estar. Ale, ¿qué nos traes hoy? Hoy tenemos un evento importante que es la muestra DOCA, que se hace anualmente por parte de la asociación, en un contexto bastante especial para la sociedad y para el cine documental en particular también, porque nos están atacando fuerte y somos parte del debate sobre el ajuste y sobre, bueno, el debate, la batalla cultural que está tratando de dar el gobierno, ¿no? Sí. Bastante de lo que se fue escuchando en los últimos días sobre el debate de esta película de Condu Pratt y la posición de Francella y todo lo que está circulando en los medios tiene bastante que ver con lo que hacemos nosotros, ¿no? Las películas que ven cuatro personas y sus familiares son a las que se refiere Francella, son las nuestras, digamos, ¿no? Y bueno, como siempre decimos en esta columna, eso es mentira, y además es un cinismo muy fuerte viniendo de alguien que forma parte de ese aparato de sistema de estrellas, ¿no? Que yo no entiendo si no es consciente o es consciente y se hace el boludo, pero digamos, es bastante fácil darse cuenta que las películas no es que la gente las va a ver porque Homo Argentum es la mejor película del año, sino porque, bueno, digamos, hay un aparato de comunicación detrás, inundan las salas y las distribuidoras y las exhibidoras están mancomunadas con esas producciones, digamos, para inundar la exhibición. Entonces a la gente ya no le queda mucha más opción que ir a ver esa película, y para nosotros cuando traemos una película hay una sala, una función, con suerte tenemos que batallar por eso, tenemos que batallar por la difusión, tenemos que batallar por porque nos escuchen en los medios, digamos. Entonces las condiciones de competencia son bastante desiguales. Entonces Francella, cállate la boca, por favor. Que encima fue publicitado por el mismísimo presidente. Y el algo que me llamó poderosamente la atención, que es que el presidente del Inca también salió a respaldar esta película diciendo que él igual no la vio, pero sí la vio por TikTok. No, es increíble, es increíble. Estamos hablando de quien dirige el instituto. Sí, que no sabe nada de cine, además. Ya lo dijimos varias veces, sí, es un economista, digamos, que solo... Bueno, ya, o sea, su profesión lo define, ¿no? Digamos, alguien que mira rendimiento, ¿no? Y claro, estamos hablando de producción artística, donde lo que debería regir una política estatal no tiene nada que ver con el rendimiento, ¿no? Pero bueno, nada, es su línea política, es la línea política del gobierno, y es lo que vinieron a hacer, y es lo que están haciendo, digamos. Hoy en el Inca hay un superávit impresionante, la plata se la están guardando en vez de gastarla en producir. Esa plata probablemente después vuelva al Estado y a nosotros no nos llegue. Entonces, bueno, me parece que la muestra DOCA llega en un momento clave para un poco poner estas cosas en debate, y la política en general, digamos, ¿no? Uh-huh. También no es que solo va a hablar de lo que nos pasa a los cineastas, sino que también qué pasa con los jubilados, qué pasa con los sectores sociales, y qué pasa también con, vamos a hablar un poco ahora de, hoy se estrena Elogio de la Rebelión, también de Fernando Krishmar, que retoma un poco la genealogía del cine militante en el 2001, digamos, también tratando de sé qué, de agitar un poco la rebelión que todavía no ha llegado, pero que tarde o temprano tiene que hacerlo. Pero bueno, tenemos en comunicación a una invitada, que es Alejandra Gusso, parte fundadora de DOCA y de la asociación, que también presenta película el domingo, Norma también, sobre Norma Pla. Hablábamos de los jubilados, también un emblema de los 90, de la lucha de los jubilados, que es muy importante retomarla también en este momento político. Hola, Ale. Está silenciada, Ahora sí. Pensé que eran ustedes que me habían silenciado. Ay, no. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a vos por venirte. Bueno, no me tengo que levantar tan temprano como Alejandra. bien por vos. Bueno, contanos cómo fue organizar la muestra en este contexto también y cómo la pensaron. Bueno, la verdad que fue un debate interno importante porque estaba un poco caído el ánimo de la gente, la mayoría de los compañeros. Entonces tuvimos como largas charlas en marzo y abril de que había que apostar por tomar el gomón otra vez, por hacer una apuesta que fuera significativa, una muestra, digo, que refleje un poco todo lo que iba a venir. Y la verdad que cada vez que se acerca más el tiempo pasa más quilombo, más debate político, más movidas que le dan sentido a lo que planificamos en marzo y abril. Es una crisis brutal lo de las salas. El gomón no lo teníamos, fue una pelea con Pirovano importante. Él alquila el cine ahora y se lo alquilamos por 3 días y fuimos completando la muestra con estos estrenos individuales, porque ahora la vía digital, que teníamos una semana o dos, quedó reducido a un solo día. Una sola proyección. No tienen el espacio las películas, entre comillas, de carácter industrial, que tampoco lo son tan así, porque un documental de audiencia media por ahí está reducido a lo mismo que la vía digital en relación a todo lo que explicaba Alejandro, ¿no? Claro. El acceso al público, el lanzamiento y demás. Pero al final accedió. Yo estaba conmigo que en cualquier momento levantara la muestra, porque está saliendo la prensa y las notas sobre lo que va a pasar en el cine, pero al final se ve que no le importa, no le afecta. Entonces, hicimos ayer la inauguración de la muestra en el Gomón, más allá de una inauguración formal con un homenaje a Birri que hicimos el martes en un teatro que está funcionando como cine, el Teatro Empire, que está muy bueno, lo recomiendo, está empezando a programar todos los martes cine independiente y está muy linda la sala. Hicimos un homenaje a Birri, que estuvo muy interesante también, con materiales nuevos que están por salir y materiales viejos. Ayer directamente fuimos al Gomón, teníamos el estreno dentro de la muestra, pero era un estreno, como te digo, independiente en cuanto al acceso a la sala de Resistencia, una película de los compañeros de Máscara Cine con el exilio, los compañeros y compañeras del exilio de la última dictadura cívico-militar en Italia. Y hoy estamos con Elogio de la Rebelión, que un poco avanzaba Alejandro con el tema, pero bueno, lo que les quiero decir es que fue duro conseguir el Gomón. Yo la verdad que lo acusé de estafador, tuvimos una pelea bastante importante, no da que usted me diga que soy estafador, Gusso, porque le mandé un audio donde le decía, esto es una estafa, nos quería cobrar 5 millones de pesos. Le digo, extraña usted, le digo, tan economista que es, donde vio un negocio donde yo, aparte de no ganar nada, tengo que pagar y pagar y pagar. Entonces lo bajó a un precio razonable, lo hago público porque es la única manera de estar. Durante 3 días, 1.200.000 el cine, que es más o menos la cuenta que sacamos, que si vos más o menos llevas 100 personas, un poquito más, que es lo que algunas películas llenan, bueno, en el viejo esquema de 50 y 50, 50 para el cine, que siempre fue así, 50 para los realizadores, es más o menos eso. Pero bueno, es un bajón, ¿me entendés? Sí. Porque después de esto veremos. Yo creo que es una cosa a denunciar, que él está alquilando el cine. Pero si es gravísimo eso, porque eso... Pero alquila para pasar películas, ya lo podemos poner en cuestión, pero si lo alquila para eventos, cosa que yo no sé, a mí no me consta, no tengo esa investigación, pero me imagino que sí. Claro. Y eso es una cosa que se hizo siempre, les voy a decir, que Pirovano no la inaugura. De hecho, desde que estaba Rodolfo Hormida en la ENERC en los años 2000 y pico, pobre, yo lo quería, para mí era un gran profesor, pero también le había dado por alquilar el ENERC y el Gomón. Siempre, habiendo tantos lugares en la ciudad para hacer eventos, tienen como una especie de fascinación con alquilarlo para eventos. Y eso siguió en las gestiones posteriores, ¿eh? Por ahí era más disimulado. Alejandro sabe bien, pero como Doca siempre estuvo y era de las únicas asociaciones que estaba atrás de la exhibición y de poder estrenar películas, parece que el resto eran un poco más conformistas, siempre nos enterábamos de esta cuestión del alquiler de los eventos, así que del lugar para eventos. Así que bueno. No solo es eso, sino que están pegando un giro en la programación. Están cada vez más incorporando películas extranjeras, películas de género, y dejando cada vez menos lugar para las películas nacionales y las películas nacionales independientes. Sí, totalmente. Bueno, además este esquema que te decía, que las vías digitales, que muchas veces llevan muchísimo público, y vos lo sabés, a veces hasta inclusive más que algunas ficciones, bueno, perdieron la posibilidad de estrenar por lo menos una semana. Generalmente teníamos 2 semanas. Sí, pero igual, a veces ha habido algunas que estuvieron 3 o 4, digamos. Claro, sí, iba bien. Yo digo el acuerdo del marco histórico que teníamos. Sí, le iba bien de público, se quedaba. No hay esa posibilidad. En ese marco igual nos parece importante estar en el Gomón, porque si vas a dar esta cuestión de la batalla cultural, para mí y para muchos de nosotros es como un pequeño logro en este mar de indiferencia y de problemas, que la sala se llene todos los días para ver películas como, bueno, ayer Resistencia, hoy Elogio de la Rebelión, que es como un gran fresco sobre lo que fue el surgimiento del cine militante y político de los años 90. Hubo una fractura total de los años 70 a los 90. Prácticamente en los 80, si bien existió algún grupo de cine, no tenía el carácter, como me parece, combativo y de hacerse cargo de los últimos procesos políticos en el país, que sí tuvieron todos los grupos de cine militante y político que surgieron a lo largo de los 90. Entonces la película toma eso y el gran colectivo Argentina Arde, que surgió ya posterior al estallido del 19 y 20 del 2001. Y está interesante, para mí que fui parte de eso, Alejandro también fue parte, y su grupo de cine es como muy raro y es muy interesante, porque las reflexiones son otras de todo el mundo y de nosotros, que pasaron 25 años o 20. Aparecen protagonistas de todos los grupos, Cine Insurgente, que yo formo parte, de Ojo Obrero, que Alejandro también formó parte mucho tiempo, de Buedofil, Contraimagen, Alavío, eran un montón de grupos, Ojo Izquierdo, Kino, Nuestra Lucha. Hay entrevistas a los realizadores y realizadoras y a algunos de los protagonistas, porque también había mujeres, muchas de los movimientos sociales que en aquel momento no tenían demasiada voz y ahora, como muchos años después, toman la palabra para dar testimonio de lo que fue la militancia de la época y también la participación en las películas, que algunas la recuerdan como algo como muy extraño, ¿no? Era muy difícil que una mujer diera testimonio en esa época. Y es interesante lo que tienen para contar. Para mí la película quedó encantadora, quedó como muy muy buena para el aporte de las reflexiones que hay que hacer y cómo se sigue adelante, porque deja una pregunta abierta. Y además es interesante porque nosotros estábamos en otra situación respecto de la tecnología. El mundo era otro. Entonces hoy se termina la exhibición y tenemos la posibilidad de hacer una charla con toda la gente que está cubriendo actualmente, ¿no? Va a ir la gente de MAPA, bueno, Barricada TV también van, y otros grupos que son los que tomaron la posta hoy, que están alrededor de toda la lucha de jubilados y también nos gustaría escuchar qué les parece a ellos toda la historia de cómo hacíamos nosotros, que era un quilombo. Yo la verdad que ahora lo recuerdo y me parece, sin embargo, lo teníamos súper naturalizado. No sé, la famosa batería de moto que andábamos cargando, que duraba un montón de horas. Yo no me puedo ni explicar cómo la llevábamos. La llevábamos como sin ningún problema. Y eso también como intervenir en lo tecnológico, ¿no? Porque estamos muy atravesados por un discurso que parece que se vuelve hegemónico incluso entre nosotros mismos, que es las redes lo dominan todo y no tenemos nada que hacer. Bueno, va a estar interesante el debate. Después les podemos contar o mandarles algún audio o algo de lo que hayas soltado ahí. Iba a decir que también el sistema de distribución y exhibición justamente estaba muy atado a esa tecnología de sí. ese momento, digamos. Nosotros editábamos los VHS, íbamos y los llevábamos a los distintos piquetes, asambleas, lugares de lucha, hacíamos proyecciones de donde se pudiera, digamos, ¿no? Eso sí. también un poco se perdió y, digamos, y es interesante trasladar esa experiencia también, ¿no? Que no solo, digamos, coincidan que es importantísimo tomar el Gomón como emblema del cine, pero que también acercar las producciones a los lugares uh-huh. donde la gente también se organiza uh-huh. es muy importante y está bien retomar eso. Y también esto, qué loco, ¿no? Que hoy esos grupos que están registrando lo hacen para en otros tiempos, ¿no? Uh-huh. Es más inmediato, es más para las redes sociales, son más cortos que incluso lo que nosotros hacíamos, que ya era bastante corto, ¿no? Todas cosas para analizar y pensar y qué lugar tiene, digamos, el cine militante hoy y qué herramientas y para qué y cómo, digamos, ¿no? Como ahí está buenísimo actualizar ese debate. Tanto del metraje encontrado y los materiales uh-huh. de archivo, uh-huh. Para todos nosotros que estuvimos en todos esos piquetes, como decís vos, Ale, hay una conclusión a sacar importante. Cuando ves todas las imágenes, se ven elogios, se ven Norma también, es una masividad increíble. Había una represión mucho menos profesional, las vallas eran más bajitas, uh-huh. la policía está medio vestida así nomás, hay imágenes hasta graciosas, que fueron uh-huh. muy emblemáticas en la época, un comisario gordo que se cae en el medio de la gente. Ahora, ¿viste cómo son? Ahora son robots. Mira, pero la gente que había, sobre todo rodeando el tema de los jubilados, era mucha, era muy masivo, muy, muy, y me parece que ahora eso falta, no hay tanta gente. Sí. Uh-huh. Fue un proceso político que llevó años también, el menemismo, uh-huh. muy largo. Yo que vengo de Uruguay, llegué en el 92, 93 a vivir a Argentina y no pasaba eso. Eso vino muchísimos años después. Entonces lo recuerdo como de mi mirada de alguien que venía de afuera, de cómo se fue pudriendo, como dice la canción de la Versuí de la época también. Se está pudriendo esta basura. Bueno, yo estaba mucho en la calle, vendía publicidad y me di cuenta cómo se iba descomponiendo socialmente todo. Y en un momento llegó esa virulencia. Acá es igual y es distinto. Es muy raro lo que estamos viviendo. Este menemismo agresivo, hipertecnologizado por medio de las redes, es como un gran desafío para quienes hacemos producción audiovisual y para la militancia política, ¿no? Me parece que la conclusión clave es esta que decís, digamos, la condición para que el cine militante exista y sea es que esa masividad, que esa rebelión exista también. Nosotros no somos solos, digamos, no somos tampoco los que creamos las condiciones, digamos, no somos los que registramos y en todo caso acompañamos eso y ayudamos a que eso se masifique, pero digamos, hay algo que tiene que surgir también de la clase obrera que todavía no despierta. Pero bueno, como decía al principio, me parece que tiene que pasar tarde o temprano. Contanos, Ale, un poco de Norma también. Bueno, las dos películas surgieron más o menos la idea de empezar a hacerlas hace dos o tres años. Más allá que Natalia Vinelli, que es la codirectora de Norma, uh-huh. también venía con esta investigación hace muchos años y la idea de hacerla. Había una resistencia a dejarse contar esa historia en los 90, ¿no? Parece que la etapa del kirchnerismo no quería saber nada con los 90, siempre fue como que... Por eso lo elogio de la rebelión. Nosotros no somos del grupo que pensamos que fue una desgracia infinita y después llegó el proceso kirchnerista a salvar a la patria. Y nosotros pensamos que fue un momento glorioso. Quienes lo vivimos, vimos al pueblo salir a la calle reclamando justicia y dispuesto a dar lo mejor de sí. Entonces no teníamos, nunca tuvimos esa percepción del discurso oficial que después vino de no hablemos más de los 90, mucho menos del 2001, no es así. Por eso es un poco rimbombante el título, pero es así, elogio a rebelarse. Y lo mismo pasa con Norma, que cuando empezó el trabajo con las chicas, hay una de las chicas protagonistas que hace como una investigación y va indagando, pero con otras compañeras de la facultad, conversan sobre Norma, y la verdad que creo que las primeras escenas que se rodaron fueron en abril del 2023. No sabían quién era Norma. Nosotros le pedimos especialmente que no miraran nada para poder tener una cierta frescura cuando hacíamos la escena de ellas viendo y a ver qué reacciones tenían con la famosa visita de Norma al programa Polémica en el bar con Sofovich. Las pibas no sabían quién era Norma y no se hablaba. O sea que la figura de Norma va irrumpiendo a medida que avanza, bueno, todo el proceso de este gobierno. Y, bueno, es interesante todo lo que ellas van descubriendo, todo lo que va surgiendo en relación a la militancia de la época. Son diferentes puntos de vista en relación a lo mismo que venimos hablando, ¿no? Capaz que los jóvenes y las jóvenes que rodeaban mucho a Norma estaban muy en tono con la acción directa, con una especie de pudrirla en el sentido de que el espejismo neoliberal había que romperlo a piedrazos. Y eso para Norma era como la situación. Natalia, que era de esa gente, recuerda que la conoció en la Marcha 100. Imagínate, la famosa Marcha 100, que todo el mundo la reivindicaba, y hay alguien que dice, pero ¿cómo podemos estar reivindicando que haya 100 marchas de jubilados? Quiere decir que la derrota es total. Viste que hay como un enamoramiento de ciertas simbólicas. Y hay una de las militantes de la época, que era una señora más mayor, que dice, era una locura, estábamos celebrando la Marcha 100, era una derrota total si había sido 100 marchas de los jubilados. Bueno, Natalia cuenta que la conoce ahí, que ella les decía, a ver si los estudiantes hacen algo, no hacen nada, están acá, y no pelean como pelean los viejos. Entonces ella lo recuerda como una marca personal, diciendo, tuvo que venir una señora de casi 60 años a decirnos que peleemos, ¿no? Y creo que la clave de pensar el título es un poco como una pregunta, una provocación, si se quiere, de que hay como una falta de rescate de ciertos sectores de las mujeres que venían de los sectores más populares, ¿no? Exacto. El feminismo, sí, valga la redundancia, popular, es una pregunta. Norma también era feminista, fuimos a buscar una antropóloga, que es una copada total, Mónica Tarducci. Sí. Y le preguntábamos, ¿era feminista? No, y bueno, y ella cuenta, y es como preguntarse si Evita era... no importa capaz el nombre o la sino que aportaron al movimiento y a las mujeres, ¿no? Y esas reflexiones son interesantes para las pibas, ¿no? Las estudiantes que están con todo esto, ¿no? Así que me parece que aporta preguntas y que pone arriba de la mesa ciertas cuestiones que durante un periodo también dentro del propio feminismo se fueron naturalizando, ¿no? Había una cuestión muy, ya esto es opinión personal mía, muy de clase media urbana, porteña, de 20 cuadras y mucho Palermo, ¿no? Entonces, digo, con cierta responsabilidad, pero lo veía. Yo vivo en Constitución y me doy cuenta que hay 17 cuadras el Congreso. A medida que venís caminando de Congreso a Constitución, yo vivo en la calle Brasil, además. No puedo explicar lo que es la calle Brasil. Yo me tenía como un shock en la cabeza, porque yo decía, vengo de la marcha y acá está lleno de mujeres, bueno, esto es cualquier cosa, ¿viste? Y no, ellas no van a ir y tampoco nadie venía. Digo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la famosa lucha de clase, que parece que no se deja de joder, ¿no? O sea, no va a cambiar eso. Me parece que la película apunta por ahí, a dejar de cuestiones que están, como la vida misma, por resolverse, ¿no? Muy bien. Norma, bueno, también vale. Se estrena el domingo. ¿A qué hora? El sábado. ¿Al sábado también? 19:30, y el domingo se repite porque, bueno, es el estreno que le tocó. Ya tenía esa fecha por el Gomón. Y hoy tenemos a las 19:00 en el Gomón, Elogio de la Rebelión, de Fernando Krishman. Y pueden ver toda la programación. El viernes hay dos pelis más también. El viernes está Huarte, que es una película que hizo el realizador, bueno, el compañero de Doca, Molnar. Federico Molnar y Martín Peña, el hijo del historiador. Y toman esta figura que, bueno, muy desconocida y muy interesante. Huarte, alguien que pensó en un proyecto latinoamericano. La verdad, para mí, una extrañeza total. Yo no sabía quién era. Se estrenó esa película en su momento y la repetimos, porque, bueno, la tradición es un poco aquellos socios y socias que piden pasar sus películas en la muestra, es lo que ponemos como